La salud mental centra nuestro yo más profundo. Gestionar emociones, actitudes y acciones en tiempos de dificultades es un reto crítico para muchas personas. Y el fácil acceso a las nuevas tecnologías, en ocasiones, puede causar consecuencias negativas para nuestra salud. Ahora en Territory Mac, hablamos de psicología y tecnología con Enric Valls, psicólogo especialista en bienestar y salud emocional. Conectamos con Valencia. Enric, bienvenido a Territory Mac. Hola, un placer estar aquí con todos vosotros y un placer, Chaume, que nos hayas invitado para hablar de psicología, de tecnología y de educación, de todo, ¿no? O sea, un gran placer y gracias por la invitación. Enric, estás especializado en atención psicológica, clínica infantil y en adultos con una gran cantidad de casos y de sesiones a tus espaldas. Eres experto en la conducta humana y en sus consecuencias directas e indirectas. Cuéntanos, ¿qué método de trabajo aplicas y cuál es tu objetivo? Efectivamente, Chaume. Mira, nuestra intención es ofrecer recursos, técnicas y herramientas a la sociedad en general, a las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, de sufrimiento o de malestar. De hecho, en muchas ocasiones trabajamos a nivel emocional y ofrecemos esas herramientas para que puedan canalizar y gestionar ese malestar que en muchas ocasiones las personas no sabemos o no saben el porqué de las cosas. ¿Por qué cuando estoy hablando con un compañero me afecta lo que me dice? ¿Por qué estoy pendiente de unas cosas o de otras? ¿Por qué tengo esa relación complicada con un familiar, con alguna pareja? Y todas estas situaciones de vida, o incluso insatisfacción laboral, genera sintomatología física y psicológica. Es decir, tenemos situaciones como la ansiedad, depresión, situaciones que debemos de afrontar y que desgraciadamente nadie nos enseña, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es ofrecer y enseñar herramientas, estrategias para que puedan gestionar esa parte emocional que es fundamental. Porque una persona, si no está bien a nivel emocional, pues es difícil que pueda afrontar su día a día. Además, impartes talleres, ponencias, charlas, congresos y conferencias por todo el ámbito nacional. Ahora, con la situación del coronavirus, ¿qué solución has encontrado para compartir tus conocimientos? Sí, efectivamente, Chaume. Desgraciadamente, esta situación que no depende de nosotros y que es a nivel global e internacional, pues nos hace que fomentemos un mecanismo que ahora mucha gente se tatúa y que no sabe muy bien qué es, que es la resiliencia, que es la capacidad de resistencia que tenemos los seres humanos, ¿no? Entonces, a través de esa capacidad de resistencia, de adaptación, pues vamos adaptándonos a situaciones que, insisto, no podemos controlar, pero que sí que podemos gestionar es cómo afrontamos o la actitud en la que afrontamos las cosas. Pues dentro de ese mal, pues vamos a controlar lo que podemos hacer. En ese sentido, hemos ofrecido herramientas a través, afortunadamente, de este tipo de encuentros, de entrevistas, a través también de esas ponencias o conferencias online, hemos ofrecido cómo gestionar esta situación que no sabemos cuándo va a terminar, pero sí que sabemos cómo podemos afrontarla, pues a través de una actitud positiva, a través del optimismo, a través de mantenernos ocupados con nuestras tareas cotidianas que nos gusta o que debemos hacer, y a través también es importante la práctica del ejercicio físico, a través del contacto social con nuestros más allegados. Todas estas cuestiones son claves para poder gestionar esta situación que, es interesante, ¿no? Esta pandemia está ejerciendo mucha presión sobre los hospitales, centros asistenciales y las residencias de ancianos. ¿Cuáles son los aspectos psicológicos del personal sanitario ante la situación del coronavirus? Las situaciones, como muy bien comentas, son tremendas, ¿no? En un principio, el no saber cuándo íbamos a salir de este confinamiento o el no saber cuándo va a ser el final, ha generado mucha tensión y mucho estrés. Síntomas físicos, situaciones psicosomáticas, es decir, malestar muscular, malestar gastrointestinal, muchas cefaleas, pesadillas, poca motivación, pocas ganas también de comer. Entonces, estas consecuencias fisiológicas eran síntomas que habría que gestionar, porque esos son señales de que emocionalmente nos cuesta canalizar esa tensión, ¿no? Y es, insisto, desde aquí enviar un mensaje porque es algo totalmente natural, porque no nos han enseñado a cómo hacerlo, no hemos aprendido a cómo hacerlo. También nos hemos encontrado personas profesionales a nivel sanitario que el día a día les resultaba pues, bastante duro porque era un sinfín de casos, no se sabía tampoco cómo gestionar esa parte a nivel médico y eso generaba mucho sufrimiento, ¿no? Entonces nos estamos encontrando personas que después de esta etapa de intensidad pues bueno, se estaban planteando el cambiar de profesión. Médicos, enfermeras, auxiliares que decían, ostras, es que lo he pasado tan mal que se estaban planteando el cambiar de profesión porque ha sido una etapa muy dura y sigue estando presente, pero sobre todo con unas buenas herramientas lo podemos afrontar de otra forma, ¿no? Otra consecuencia de la pandemia pone el foco en las empresas. Los ERTO, expedientes de regulación temporal de ocupación, afectan a miles de trabajadores en España. ¿Cómo deben afrontar esta difícil situación las personas afectadas, Enric? Pues es cierto que el área laboral es fundamental para la persona, es clave. Y claro, si una persona no tiene trabajo, es muy difícil, ¿no? Que pueda afrontarlo de una forma óptima. Pero sí que es cierto que no debemos de perder esa esperanza. Tenemos que concentrarnos en el aquí y en el ahora, momento presente, y también interpretar esto como una oportunidad para crecer, para aprender, para seguir, para no abandonarse y para tener presente que, bueno, que esto no es el final, es el principio de algo nuevo. Hay que enfocarlo así, por supervivencia, también por resiliencia y por también tener esa salud mental estable, ¿no? La vida sigue y las personas tenemos ilusiones y proyectos de futuro. Preparar una boda de por sí conlleva estrés. Muchas parejas pueden llevar más de un año preparando ese día tan especial. ¿Cómo deben afrontar los novios su boda en tiempos de coronavirus para gestionar sus emociones? Pues efectivamente, Chaume, hemos atendido parejas que se han encontrado en la situación de tener que posponer algo que es una fecha señalada, algo que muchas parejas desean y anhelan, y el cancelar eso pues puede ser incluso traumático porque hay personas que se dedican exclusivamente a esta ilusión, ¿no? Entonces, el consejo es que, insisto, hay que mantenerse dentro de ese malestar, intentar ser optimista, que esto tiene fecha de caducidad, que esto no pasa nada por tener que posponerlo 3 o 4 meses, por la salud de todos, también por la salud propia. También un recurso que nosotros aconsejamos es el escribir. El escribir es terapéutico, para que lo sepan nuestros oyentes. El escribir, el también tener un momento para canalizar esas emociones. Pues mira, me encuentro mal por esta situación, pero voy a hacer todo lo posible para afrontarlo de la mejor manera posible. Es decir, el escribir, la mano va más lenta que la mente y por lo tanto tenemos la opción de canalizar y sobre todo de elaborar eso que nos genera angustia, ¿no? Enric, las nuevas tecnologías se han implantado en nuestra sociedad. Las personas nos aprovechamos de sus beneficios, pero también nos exponemos a sus consecuencias negativas. En general, dependemos demasiado del móvil, ¿no? Sí, efectivamente. Muchas familias me preguntan, ostras, ¿cuándo puedo yo regalarle el teléfono a mi hijo o a mi hija? ¿O cómo puedo hacer para tener ese control? Al final, no es tener un control, sino es siempre prevenir, informar a nuestros hijos, a nuestros menores, a incluso a la gente más cercana, personas mayores que quieren aprender, ¿no? Yo siempre digo que las nuevas tecnologías siempre son beneficiosas siempre y cuando sepamos el cuáles son el objetivo. Es decir, me preguntaban en una charla, Enric, ¿cómo puedo hacer para que mi hijo o mi hija no se meta en páginas? Digo, vamos a ver, existen aplicaciones de control parental que puedes tú también tener acceso a ellas, pero al final no consiste en prohibir, no consiste en limitar, consiste en concienciar, en enseñar y sobre todo en decirle que cada cosa tiene sus pros y sus contras. Es decir, el comunicar es clave para hacer el uso adecuado de esas tecnologías, ¿no? ¿Qué consecuencias negativas afectan a las personas y cómo podemos liberarnos de esa dependencia de la tecnología? Efectivamente, si no ponemos esa línea, pues puede ser que estemos de una forma obsesiva, ¿no?, pensando en esas nuevas tecnologías. De hecho, también es un motivo de consulta la dependencia a las redes sociales. ¿Cuándo podemos poner señal de alarma? Cuando estamos 24 horas. ¿O cuando nos impide nuestro funcionamiento diario adecuado? Es decir, si yo, por ejemplo, tengo que trabajar y estoy pendiente de las redes sociales, de subir o no subir una información, o de... Bueno, el otro día me comentaban que había una persona que estaba pendiente de X likes, ¿no? Si no llegaba a 100, era un fracaso. Claro, eso le estaba limitando a sus áreas, bueno, que también estamos comentando que son fundamentales, el área personal, el área familiar, el social. Es decir, al final todas estas áreas tienen que estar sumergidas, mejor dicho, emergidas en la misma línea. Cuando hay alguna que depende o que gastamos toda la energía en una, entonces ahí es señal de que algo debemos de cambiar. Claro, claro. Hablamos ahora de las adicciones tecnológicas en los niños y niñas y a edades demasiado tempranas. ¿Qué consecuencias producen? Las adicciones tecnológicas, es decir, esa dependencia también a las nuevas tecnologías, al móvil, a la tablet, hemos podido observar, por ejemplo, el otro día estaba yo con unos compañeros comiendo y al lado teníamos en una mesa a una familia con un bebé que tendría 9 meses, en la que sus padres ese lloro lo calmaban con una tablet. Claro, el niño o el bebé no necesita eso, necesita el afecto, necesita el cariño, necesita el gesto, ¿no?, de su padre o de su madre para que pueda calmar, porque al final somos seres humanos y los seres humanos somos sociables y necesitamos de ese vínculo para poder evolucionar y cambiar. Si no tenemos ese vínculo y tenemos una tablet, un móvil en edades muy tempranas, puede ser complejo a nivel de social o que tenga algún tipo de dificultad de habilidades sociales. Entonces, en ese sentido, debemos de remarcar que las nuevas tecnologías sí, pero con cabeza. No podemos estar constantemente dándole a nuestros hijos o nuestras hijas el móvil o la tablet para poder aliviar una situación que no sabemos gestionar. Al revés, debemos de afrontar esa situación de una forma sana y saludable, pues dándole un abrazo, diciendo qué ocurre, cómo podemos solucionar o llevar esto a cabo, haciendo un gesto. Todas estas cuestiones son interesantes porque entonces el niño o la niña, ¿qué consecuencias tiene? Pues irritabilidad, agresividad, malestar, incluso nos ha llegado casos de terrores nocturnos, situaciones que no saben cómo gestionar, ¿no?, las familias, porque se ven muy perdidos o perdidas, ¿no? ¿Los videojuegos son más adictivos que las redes sociales? Es muy buena pregunta. Hay estudios que indican que los videojuegos producen sustancias químicas en el cerebro que están relacionados con el bienestar, ¿no?, o la satisfacción o la alegría. Y es curioso porque ahí hay también un debate bastante interesante, pero también te debo decir que los estudios recientes indican que ambos pueden producir adicción si no se le pone una línea roja, ¿no? Es decir, por ejemplo, está bien dedicarse a los videojuegos a modo de ocio siempre y cuando uno cumpla con sus necesidades o sus obligaciones, ¿no?, a nivel, por ejemplo, educativo. Pues, por ejemplo, genial, puedes jugar a la Play, por ejemplo, si hacen los deberes. Entonces, una obligación tiene una devoción. Siempre y cuando pongamos esas pautas encima de la mesa, son beneficiosos, ¿no? Las niñas y niños han comenzado el curso escolar marcado por las medidas de prevención contra el coronavirus. ¿Cómo lo están viviendo y qué podemos hacer los padres para que este curso sea lo más positivo para ellos? Pues lo están viviendo con bastante tranquilidad y es algo justamente lo contrario, ¿no? La gente se suele pensar que los niños y las niñas están pasándolo mal cuando van a la escuela y es que es al revés, se adaptan muy bien. Los niños y las niñas es que tienen esa capacidad de resiliencia, están en pleno aprendizaje y en muchas ocasiones los padres o las madres proyectan en los niños sus inseguridades y temores y a veces lo pasan peor. las familias que los hijos, ¿no? En ese sentido, debemos de explicarle que, bueno, que esto es algo temporal, deben de apoyarse en el profesorado, que los compañeros están en su misma situación, que esto con optimismo se puede llevar de una forma más positiva y que esto, insisto, tiene una fecha de caducidad y que cualquier cuestión que les angustie, cualquier cuestión que les genere malestar como padres o madres, debemos estar ahí y que sin ningún problema pueden confiar en nosotros. Hemos hablado de las adicciones tecnológicas en los niños y las niñas. Eres el director de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar en Valencia. ¿La tecnología agrava los casos de acoso escolar? El tema de las adicciones tecnológicas generan muchas subtipos que se llaman psicología, ¿no? Una de ellas es el tema del acoso escolar o el ciberacoso escolar, en el que el niño o la niña se ve sometido ante uno o varios y desgraciadamente no sabe cómo afrontar esa espiral. Se ve sometido o sometida porque constantemente le están diciendo, se están metiendo con él o con ella por algún tipo de dificultad. Desgraciadamente, muchos centros escolares miran hacia otro lado e invitan a la víctima a que cambie de centro educativo. Y eso es lo peor, porque el niño o la niña puede arrastrar ese rol que ha interiorizado porque no ha sabido cómo afrontarlo, o no ha sabido decir que no, o no ha sabido cómo contestar un insulto, ¿no? Y es importante sensibilizar, concienciar a la sociedad que la responsabilidad no es de la víctima, la responsabilidad es de todos. La responsabilidad es del observador, es decir, el niño o la niña que está presente y que no hace nada. Las responsabilidades son de los acosadores, por supuesto. Pero también las responsabilidades del profesorado, que está presente, que también puede mediar, que puede ayudar, ¿no? En otras ocasiones incluso estoy generalizando, ¿no? Pero sí que es cierto que el profesor a veces no ayuda. En otras ocasiones, afortunadamente, sí. Pero también hay que implicar al profesorado, insisto, a las familias, porque al final es una cuestión de todos. Si solamente nos centramos en un foco, pues nos dejamos otras patas, ¿no? Otras áreas. Pero en el acoso escolar y el ciberacoso debemos estar presentes y que, por supuesto, tiene sus consecuencias. Hay niños o niñas que no son conscientes de que el hacer un montaje para un niño o una niña en el que han utilizado su foto, pues eso es un delito. Y como delito tiene sus consecuencias policiales y judiciales. De hecho, nosotros hemos tratado casos de menores que han tenido, aparte de esa consecuencia económica, en el que los padres han tenido que pagar una gran multa, también han tenido que afrontar meses en el que han tenido que hacer ayudas a la comunidad o incluso penales, ¿no? Porque eso ya es un problema más grave. Por lo tanto, concienciar y sensibilizar a la sociedad educativa es fundamental. Y no es una cosa de niños o que, no pasa nada, frases que podemos escuchar de los papás o las mamás, no pasa nada, esto no tiene ningún problema, tú pégale un puñetazo y no pasa nada, no, sí que pasa, esto no es algo inocuo, no es algo neutral, porque si el niño o la niña no se trabaja eso, pueden ser víctimas de acoso laboral, de mobbing o de incluso de violencia de género, que ahora también está muy presente en nuestra sociedad. Por lo tanto, hay que abarcarlo y hay que concienciar y sensibilizar a la sociedad, ¿no? Enric, me quedo con lo que has dicho. La responsabilidad no es de la víctima. La responsabilidad es de todos. Enric, una última cuestión. ¿Eres usuario de los productos de Apple? Cuéntanos tu experiencia de uso. Bueno, pues la verdad es que soy usuario de los productos Apple por su eficiencia, por su eficacia y por su conexión entre los dispositivos, con esa fluidez, y la verdad es que muy contento y expectante también a través de las últimas novedades, de las últimas presentaciones de sus productos, del Apple Watch, del nuevo iPad, y la verdad es que estos mecanismos nos ayudan y nos facilitan a la hora de contactar con los usuarios, con las personas, y acercar también de una forma más familiar, más cercana, nuestro trabajo diario, ¿no? Enric, gracias por acompañarnos hoy en Territory Mac, hablando de cómo gestionar nuestras emociones en tiempos de coronavirus, cómo hacer frente a las adicciones tecnológicas y cómo ayudar a las niñas y a los niños en este nuevo curso escolar. Un placer, Chaume, un placer al equipo, un placer al programa por invitarme. La verdad es que he estado muy cómodo y, por supuesto, cualquier cosa que necesiten nuestros oyentes, cualquier información, bueno, pueden contactar a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, @tupsicologoVLC y por nuestra página web www.enricbiles.com o si quieren también recibir información sobre la prevención en el acoso escolar o ciberacoso, en el correo valencia@aepae.es. Compartiremos estos enlaces en nuestra web y también en nuestras redes sociales. Sintonizas Territory Mac.